a reflexionar cuando nos pasan las cosas que nos pasan y cómo vemos nosotras y cómo nos pasan a cada una de nosotras estas cosas, ¿no? O qué nos pasa cuando pasan tantas cosas. Un juego de palabras medio extraño, pero en ese lugar me sitúo hoy, en que tenemos tantas cosas para reflexionar y para pensar. Una de ellas también es que estamos a 10 años de aquella ordenanza 3941, que fue el cierre de los prostíbulos, y aquí en realidad en la ciudad de Santa Rosa, que después dio lugar a que otras localidades copiaran con el ejemplo esa ordenanza importante, importantísima en nuestra ciudad capital. Y cómo estamos hoy plantadas las feministas, abolicionistas. Entonces vamos a hablar un poquito de todo esto con alguien que tiene mucho que ver con todas estas cosas, por supuesto, que es nuestra compañera y amiga Mónica Molina, quien ya tengo en línea telefónica y ya la estoy saludando. Hola Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Un poco reflexionando sobre estos 10 años que han pasado después de la ordenanza y bueno, esto que están proponiendo vos con las compañeras de la Red Par para convocarnos a una asamblea abolicionista. Sí, un poco viste que siempre los números redondos es como que te producen algo, un punto como para que pensemos. Sí, tal cual. Y la idea es que nosotras, en realidad, como militantes abolicionistas, creo que debemos ser una de las provincias con mayor fortalezas, digamos, ¿no? El movimiento es muy extendido en cantidad, en diversidad de colectivas. Y a partir de un poco de la idea de la ordenanza, como fuimos posponiendo en realidad la actividad porque se nos superponía con lo de la lucha por el aborto y demás, y no había que superponer actividades porque, bueno, era necesario que todas pudieran tener su espacio, ¿no? Entonces, bueno, este viernes 20 nos pudimos concretar poder darle forma a esta propuesta con un carácter de asamblea feminista, porque también tiene que ver con las características que asumen el movimiento de mujeres y de disidencias en nuestra ciudad y en nuestra provincia, ¿no? Sí. Vamos a contar con la presencia de Alika Quinán, que muchos a lo mejor no saben, muchas a lo mejor sí. Ella es sobreviviente del delito de trata de personas y fue por esta condición la primera persona damnificada y poder llevar a juicio al Estado del municipio de Ushuaia y a sus tratantes. Así es. Entonces, bueno, vamos a compartir este espacio donde todas podamos hacer circular la palabra y fortalecernos también ante un avance reglamentarista muy fuerte en nuestro país. Así es. Entonces, bueno, un poco nos sirve el puntapié de pensar en el propio recinto del Consejo, que fue donde se sancionó la ordenanza, cuya autora es Alicia Iribarren, que me encantaría que pueda estar, ya la invité también, claro. Porque son procesos, ¿no? Por allí también es interesante esto, ver cómo se van generando determinados mojones, que algunas las vivimos de una manera, las nuevas generaciones lo van viviendo y incorporando de otras maneras también. Y bueno, en este cruce de distintas generaciones, de distintas formas de decir y de hacer, confluimos, ¿no? Así es. Un poco la idea era esta, confluir. De hecho, la conferencia de prensa a la que convocamos para las 10:30 de la mañana en el hall de la Universidad Nacional de La Pampa, invitamos a todas las militantes abolicionistas a acompañar porque, bueno, hay que visibilizar. Es una lucha que no termina y atado a esto va que dentro de los tremendas noticias de los femicidios que vivimos el fin de semana. Terrible. Está el de la adolescente, que sí. Ya nos hemos referido, y que el mes se hizo realmente eco extendidamente sobre esto. Sí. Bueno, sin embargo, la fiscal ha pretendido cerrar la causa porque está el femicida y no tiene visos de seguir una línea de investigación respecto de la cuestión del proxenetismo, sí, ¿no? De que concretamente ese femicida era artífice, digamos, ahí en esas sí, comisiones. Pero claro, digo, yo cuando escuché la fiscal, en uno de los tantos medios que también tendríamos que analizar tal vez en otro momento, pero lo hemos venido conversando muchas veces, el rol de los medios cuando nos ocurren estas cosas, que hacen un show o un gran espectáculo de esto, de los femicidios, que para nosotras son tan sensibles, y el modo en que son, es que es tratado esta problemática tan atroz. Y la forma en que ha sido tratado ha sido tremendo. Terrible. Realmente. Y sí, yo he escuchado cada cosa, es que no, mira. Y también escuché a la fiscal, y bueno, volviendo al tema que yo sé que hoy lo hablaron los compañeros de Radio Carmes contigo, y yo también lo hablé en esta editorial de este programa hoy, pero dejó claramente en evidencia una red de pedofilia, una red de corrupción de menores, una red de explotación sexual de menores, y algo que estaba allí y que todas y todos lo veían, que todas y todos sabían, y no me pareció la fiscal interesada en ahondar en esa problemática, donde también sabemos que hay connivencia, por supuesto, cuando hablamos de estas cosas siempre hablamos de connivencia, y me parece terrible, terrible. Sí, es preocupante. Es muy preocupante porque además se habla de menores, de muy chicas, como el caso de la chiquita esta, Nabila. Nabila Garay. Sí. Que casualmente lleva el mismo apellido de su femicida y explota. Sí. Pero también hace un ratito yo hablando de las cosas que habían pasado en nuestra ciudad la semana pasada, y sumando al hecho de que va a venir Alika Keenan, a la que vamos a entrevistar en un rato nada más, Moni. Pero ya lo sabías. Pero también estuvo Sonia Sánchez y estuvo Lux Marina, todas compañeras activistas, feministas y abolicionistas. Y abolicionistas. Abolicionistas que nos vinieron a compartir sus experiencias o sus vivencias o todo eso que hace que... Con una potencia maravillosa, en la diversidad, maravillosa. Que cada una irradia... Sí, algo diferente, bueno, pero diferente. Muy fuerte. Sí, sí. Pero yo mencionaba que las dos expresaron que se quedan maravilladas y contentas de la potencia que tiene aquí el movimiento feminista. Sí, Y que hasta, viste, dicen, bueno, no me quiero ir de acá, me quiero quedar acá. Lo que te había dicho Lux Marina. Sí, sí, se sienten bien, no solamente por la potencia de nuestro movimiento, sino porque esto que tenemos por ahí, ¿no? Del abrazo, de la amorosidad, del respeto. Y nada, eso nos viene a poner, qué sé yo, como una caricia dentro de tantas peripecias y situaciones adversas que venimos sufriendo. Y además, ¿no? Esta cuestión de cómo se ha ido, cómo vamos aprendiendo también. Totalmente. A compartir, a a ver si podemos disentir, pero una está ahí acompañando, está sumando lo que tiene, lo que puede, cómo puede, porque estamos atravesadas todas de un montón de cuestiones, desde lo laboral, desde las miradas que a veces, bueno, vamos descubriendo, qué sé yo, en algunas situaciones me siento como desvalida, ¿no? Y siempre buscando, bueno, ver cómo una va aprendiendo, ¿no? Tal cual, también, tal cual. Sí, todo tiene que ver con el aprendizaje de todo, ¿no? De lo cotidiano, de todas estas cosas que, bueno, nos pasan, y entonces decimos, bueno, nos sirve la reflexión, nos sirve el juntarnos, el abrazarnos, el acompañarnos, sí, sí. y Y bueno, es una manera también de fortalecernos para seguir adelante. Tal cual, sí, por eso es importante. Yo creo que sí, no, a pesar de que esta provincia es muy muy chica en su cantidad de habitantes, realmente el movimiento de mujeres, de las distintas colectivas que hay, han fortalecido impresionante las posturas que se toman respecto de las luchas, ¿no? que tenemos. Sí, así es. Así que, bueno, así es. Bueno, es el camino. Ese camino. Sí, sin duda, no tenemos duda de eso. Mónica, entonces, bueno, repetimos lo de la Asamblea Feminista Abolicionista para que... Así todas... es, para el día viernes a las 18:30 en el Consejo Deliberante va a estar la presencia de Alica, con la que ustedes van a hablar en breve, y todas las colectivas, todas las sueltas, porque también hay muchas compañeras que no están en ninguna colectiva, y que pueden estar allí o en la asamblea, y bueno, y también invitadas a la conferencia de prensa si nos quieren acompañar en el hall de la universidad. Así es, entonces así allí estaremos. Bueno. Mónica, daría para hablar mucho más, pero no tenemos mucho tiempo. Pero no, avance con Alica. Avanzamos y nos reencontramos, compañera, por Dale, supuesto, el viernes. Un abrazo grande para ustedes. Hasta pronto. Mónica Molina, que nos estaba allí invitando y contando de qué se va a tratar esta Asamblea Feminista Abolicionista el día viernes 20 a las 18:30 en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa, con la presencia de Alica Quina.